Mi mujer me estaba llamando. Digo, dile el dinero. Contigo perreando. Osuna. Mi mujer. Seguro que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. ¡Lego!